Raíces. Buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Como cada sábado tenemos un invitado y un tema que hablar relacionado con la antropología aquí en México. Bueno, antes de todo vamos a desear un feliz año nuevo a todos nuestros radioescuchas. Pues desearle mucha salud, lo que es lo básico, lo más importante, que todos sus proyectos pueden cumplirse. Y bueno, también desear un feliz cumpleaños a nuestro invitado de hoy. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy muy contento. Y mira, que transmitir este programa el día de mi cumpleaños resulta bastante curioso para hablar un tema que, bueno, muy agradable, me gusta muchísimo, ¿no? Sí, es bastante interesante este tipo de experiencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Está aquí con nosotros Alejandro Tapia Vargas, maestro de psicología aquí en la Universidad de Monterrey y también etnohistoriador. Gracias por el título de etnohistoriador. El hecho tal vez de haber estudiado la maestría en eso y haber escrito un texto a propósito, bueno, siento que me queda un poco grande el... ¿El título? El título, pero sí, bueno, ¿no? Es que aún siendo uno con licenciatura en arqueología, se dice arqueólogo, entonces tú tienes sí, una maestría en etnohistoria, entonces tú eres etnohistoriador. Bueno, la idea de hoy es más bien hablar de, bueno, parte de tu trabajo que viene publicado por Trillas. ¿Recuerdas el título de tu libro, Alejandro? El libro se llama La escritura, símbolos de conversión en las crónicas novohispanas. Está muy largo el título. La idea básicamente ha sido trabajar un poco cómo se escribía en el siglo XVI, uh-huh, en la Nueva España, un poco cuáles eran las costumbres, los usos que se tenían en aquel entonces y básicamente poner un poco en contexto las distintas crónicas novohispanas que llegaron, ¿no?, a México o que se hicieron desde México. Pero en particular el texto habla más sobre la labor de los frailes franciscanos Sahagún, Motolinía, del cual vamos a platicar un poquito hoy acá. Exactamente. Y bueno, básicamente de eso trata el texto, ¿no? Bueno, vamos a presentar un poquito a nuestro autor de hoy, que es Motolinía. Más bien, su nombre completo es Fray Toribio de Benavente. Fray Toribio de Benavente. Benavente porque era procedente de la ciudad de Benavente. De Benavente en España, ¿no? Exactamente. Y bueno, era misionero, como muchos religiosos que vinieron aquí a México para convertir a los indios al cristianismo, al catolicismo, más bien no solo al cristianismo, sino más bien al catolicismo. Era franciscano. Sí, así es. Era franciscano y de ahí recibe su nombre de Motolinía. Es decir, pobre, ¿no? Sí. O uno de los pobres. Dice que cuando él, bueno, reportan que cuando él llegó y escucha que le dicen Motolinía, él no sabe qué significa. Uh-huh, porque es náhuatl. Porque era náhuatl, exactamente. Entonces él pregunta, ¿qué dicen cuando dicen Motolinía? Y dice que la respuesta es que es pobre, son uh-huh, pobres. ¿Por qué le pudieron haber dicho que era pobre? Pues por su forma de vestir, ¿no? Sí. No vestía con estas protecciones que usaban los soldados españoles, sino usaba esta ropa que conocemos de franciscano. Es así. El orden pobre, de hecho. Exacto, es del orden católica. Pobre. Entonces, él decide adoptar el nombre de Motolinía, porque significa pobre, que justo es el ideal franciscano, y le viene al dedillo, ¿no? Es el único de los frailes que usa el nombre de Motolinía, o se lo gana, ¿no? Yo creo a los que vienen después, entonces ya no lo vuelven a usar, ¿no? Y bueno, para tener un poquito más de detalle relacionado ahí con su vida y su llegada, primero nació en el 1482, llega a México, bueno, viaja a México, primero a Puerto Rico, bueno, Puerto Rico para nosotros ahora, alrededor del 1524, y poco tiempo después llega a San Juan de Ulúa, Veracruz, y de ahí pues van llegando a la Ciudad de México, pasando por Tlaxcala, la ciudad de Tlaxcala, que era también que fue aliada de los conquistadores españoles. Uh-huh. Y bueno, ahí empieza su labor de franciscano, no, de misionero. Y bueno, parte de su trabajo, por supuesto, es evangelizar a la población, enseñar los oficios que se hacen en los ritos que son propios a la religión católica, pero también aprende el náhuatl. Uh-huh. Es uno de los, bueno, era parte también de la lógica que tenían muchos hermanos franciscanos, también Sahagún, por ejemplo, de aprender en Nahuatl, estar al contacto de los mismos indígenas, para poder sacar, facilitar la conversión, facilitar la evangelización. Sí, sabes, a veces olvidamos, bueno, no lo olvidamos, pero como que lo omitimos a la hora de estudiar o de leer los textos de los frailes. Los frailes, Motolinía en particular, como otros, viene a evangelizar. No viene a hacer un estudio de los indios. Para No nada. viene a entender lo que creen los indios. Viene básicamente a sacarlos del error en el que vivían, a dejar de honrar, de que los indios honren culto a los demonios o a lo que para Motolinía son los demonios. Este parece ser un dato, pues, evidente, obvio, pero se nos olvida y justo yo creo que es lo que hay que insistir muchísimo. Cuando Motolinía viene y hace un libro como el que escribió sobre la historia de los indios de la Nueva España, en realidad no está escribiendo un libro de los indios de la Nueva España. Está escribiendo de alguna manera el contexto en el cual viven los indios a los que él viene a evangelizar. En este sentido, él escribe un libro para justificar su labor, ¿sí? Para justificar su labor, que es lo que tenemos que entender. Historia de los indios de la Nueva España o relación de ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España y de la maravillosa conversión de los indios que en ello ha obrado, como es el título completo, digamos, largo. Da cuenta de eso, de la maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado. Justo eso es lo que está escribiendo Motolinía. Motolinía. Y aquí hay algo muy importante. Cuando él hace un recuento sobre cómo vivían y a qué dioses adoraban y cuáles eran las prácticas que tenían, lo que nos está diciendo es, vean cómo viven en el error. ¿Sí? Y luego narra de la llegada de Cortés. Y la llegada de Cortés se narra en un contexto de las bendiciones que se les da a los indios, ¿no? Porque gracias a la llegada de Cortés y los españoles es que se les puede enseñar la verdadera fe. Entonces, pues solo quería recalcar a nuestro público que cada vez que hablamos o pensamos en las crónicas o en nuestros historiadores del siglo XVI, a fin de cuentas, tenemos que entenderlos dentro del contexto y de las funciones que venían a hacer, ¿no? Entonces, no son propiamente historiadores que hacen libros o que escribieron libros para que nosotros conociéramos cómo vivían los indios, sino justo para decirnos cómo vivían en el error y cómo es que a partir de su llegada se ha operado una conversión solamente atribuible, por ejemplo, a Dios, ¿no? Sí. Propiamente. Bueno, la otra, bueno, cuando hablamos que aprendió es el náhuatl, la parte para facilitar la conversión, es un aspecto, por supuesto, que el aprender náhuatl era también para entender las inquietudes de los mismos nativos, tratar de ayudarles, porque también una de las características de Motolinía, pero también de otros hermanos franciscanos, era de facilitar la colonización, la evangelización, para que sea la menos cruel posible, porque sabemos de las exacciones que hubo en contra de los nativos, tanto, bueno, directamente por herejía, porque no faltan los juicios que llenan el Archivo General de la Nación o el Archivo de Sevilla, pero se caracteriza, creo, Motolinía también por su preocupación para los nativos. En esto se parece mucho también a otro cronista, que es Las Casas, Bartolomé Las Casas, pero hubieron Sus pleitos, piques. sus Bueno, piques. ándale. Se parece digamos, en el último episodio de La Vida de las Casas, porque en un primer episodio de La Vida de las Casas, cuando llega. Y Las Casas era dominicano, Ándale, era de no otra era orden. franciscano. Entonces, vienen, queman, queman escritos, usan a los indios como esclavos, incluso, ¿no? Porque entre las encomiendas que se les asignan, se asigna como encomendado pues a los indios, ¿no? Entonces no se trata de tenerlos como esclavos, aclaro, no se trata de tenerlos como esclavos, sin embargo, muchos de los tratos que se les daban eran de esclavos. Se encomendaban indios a los españoles con la intención de que, pues, precisamente se les evangelizara, se les civilizara, o al menos a los usos europeos, por supuesto. Esa era la intención de encomendar indios, ¿no? No de esclavizar a los indios. Entonces, a veces confundimos esta parte de por qué encomiendas a un indio si eso significa o no significa esclavitud. Sin embargo, en la práctica real, algunos, bueno, se discute que algunos incluso frailes los usaban como esclavos, ¿no? Y él, en un primer momento, se ha acusado a que de las casas los usaba como esclavos, cosa que estaba en desacuerdo Sí, Motolinía, mucho ¿no? niño porque era a favor de. Mira, Alejandro, vamos a hacer una primera pausa ahorita en la revista. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a regresar luego para seguir comentando este tema muy interesante, este personaje muy interesante que es Motoliña. ¿Ok? Estamos de regreso aquí en Raíces para comentar con Alejandro Tapia la labor de Motolinía, el fray Motolinía, que escribió varios títulos relacionados con las costumbres de los indios de Nueva España. Y bueno, ahorita vamos a ver, Alejandro, si nos puedes comentar un poquito del estilo de Motolinía. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, con los autores que hemos visto hasta ahorita? Porque recordamos, por si escucharon los programas pasados de Raíces, que Alejandro también nos presentó su libro, pero también este Aixil-Xochitl. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias ahí que se puede observar? En términos generales, yo quisiera destacar, por ejemplo, ahorita una práctica propia del siglo XVI, ¿no? Edmundo O'Gorman escribió uno de los últimos libros que escribió Edmundo O'Gorman, El libro perdido, así le llaman, ¿no? El libro perdido de Motolinía. Estaba interesado Edmundo O'Gorman en poder identificar o reconstruir cuál pudo haber sido el libro que Motolinía escribió o alguno de los escribanos escribió. Porque ha de entenderse que existen como tres manuscritos del siglo XVI que se consideran propios de Motolinía o que están atribuidos a Motolinía. Alguno de estos se identifica que hay un copista y que hay incluso una mano diferente. Y cuando digo una mano diferente me refiero a una tipografía, un tipo de letra distinta que, bueno, se hace pensar que no era el libro original o el libro verdadero de Motolinía. Y Edmundo O'Gorman se da a la tarea de estudiar, de investigar cuál pudo haber sido el contenido definitivo de El libro perdido, de este libro que no se encuentra, del cual pudo haber sido el original de Motolinía. Platicado así, quisiera pensar que suena maravilloso, exótico, raro, no sé, una investigación de esta naturaleza. ¿Cuál pudo haber sido el contenido del libro verdadero? El asunto aquí es que no hay esta idea de libro verdadero. En el siglo XVI, tú te sentabas a escribir un libro, como en el caso de Motolinía, que quiere escribir sobre los indios y la conversión que Dios ha operado en ellos, te sientas a escribir y tomas información de lo que te han platicado tus colegas, o tomas información de lo que la gente a la que estás evangelizando te está diciendo. Como según su en Como ese según, por con sus supuesto. cuestionarios y Ándale, todo. exacto. Y eso es válido. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes una o dos o tres fuentes. No es propiamente que se haga un estudio histórico o un estudio Como etnográfico lo conocemos como lo nosotros. conocemos ahora. Entonces, bastaba con que tú me platicaras tu experiencia sobre los indios e incluso tú me podrías decir, a propósito, y estoy escribiendo un libro sobre esto que estoy experimentando con ellos. Entonces, yo podría decir y citarte en este libro que gran parte de la información que estoy vaciando aquí es una información que la tengo de ti, que por cierto estás escribiendo un libro, ¿sí me explico? Entonces, ¿puedo haberla yo escrito directamente? ¿O puedo haberla pedido a uno de mis escribanos que lo escribiera por mí? Entonces yo podía estarle dictando en ese sentido. Entonces, la práctica propia de esta época no va con la intención de escribir un libro como que sustentado con ciertas fuentes, ni va con la idea de decir hay una versión original, porque no necesariamente pudo haberla escrito Motolinía, sino alguno de sus copistas o alguno de los frailes que eran sus compañeros. Por otro lado, los libros actualmente los escribimos para que los lea un público. En el mejor de los casos y de la manera más realista, los escribimos para los editores, ¿no? Para que el primer editor le dé el visto bueno y entonces se publique con la esperanza de que allá afuera, en la vida pública, haya gente que le interese el tema y los lea. En el siglo XVI, ¿no? En el siglo XVI se escribe para que la gente de tu orden los lea, los conozca y sepa de lo que tú estás haciendo aquí. Son una especie de De reportes, de informe. informes, exacto. Por eso incluso el texto de Motolinía empieza con una carta al conde de Benavente, que era como el sponsor, diríamos El ahora, ¿no? El patrocinador. patrocinador, exacto, de parte de que Fraile Motolinía fuera fraile y estuviera en las Indias, ¿no? O en lo que llamaban las Indias en Nueva España. Entonces, esta carta incluso lleva una dedicatoria al conde, y en esta carta se hace una especie de introducción o de síntesis de los primeros textos, de los primeros capítulos del libro. Y llama la atención que desde la carta de inicio, la carta tiene una estructura muy al estilo del siglo XVI. Empiezas con una invitación, una exhortación, luego haces un uso apodíctico de la Biblia, en el cual usas a la Biblia como ejemplo y pones datos tal cual de que si aquí entre los indios había un señor indígena que tenía ciertas características como Saúl, el de la Biblia, ¿no? Entonces, lo que estás tratando de hacer, desde la carta tú lo ves, es hacer una semejanza con las características de la Biblia, pero no porque se la creyeran al 100%, sino era el estilo, ¿no? El estilo de escribir una carta. Así como existe un estilo para escribir una carta con una introducción, un uso de la Biblia, una dedicatoria, una disculpa, una serie de, digamos, de tópicos o de clichés, a veces diríamos así, es que eran las formas para escribir. Lo mismo existe cuando escribes tú un libro, ¿no? Hay ciertos usos específicos o ciertas composiciones que tienes que usar para escribir textos en el siglo XVI, ¿no? Después me llama la atención que un historiador como Mundo O'Gorman, muy respetado y muy querido y muy fiel seguidor e investigador de Motolinía, se haya dado la tarea, que pese a estas objeciones, se haya dado la tarea de reconstruir el libro perdido o el libro verdadero que pudo haber escrito Motolinía, cuando en la época pues no había esta forma de escribir libros como ahora lo existe, ¿no? Bueno, ahí va entonces para una segunda pausa. Ahorita vamos a regresar con Alejandro para terminar esta presentación de la obra de Motolinía. Regresamos. Eso es la última parte de Raíces. Estamos en compañía de Alejandro Tapia Vargas para comentar la figura de Fray Motoliña, Toribio de Motoliña. Y bueno, recordándoles que pueden escuchar cada programa luego en la página raicesuden.blogspot.mx. Ahí esperamos también sus reacciones, comentarios, sugerencias para los próximos programas. Y bueno, vamos a dar un par de referencias para que la gente se pueda acercar un poquito de Motolinía y de su obra, pues básicamente empezando por lo que es la historia de los indios de la Nueva España, Hay yo creo. un, sí, Historia de los indios de la Nueva España, el título es más largo, ¿no? Relación de Sí. ritos antiguos, idolatría, sacrificios de indios de la Nueva España, de la maravillosa conversión que Dios ha obrado en ellos. Este es un libro editado por Porrúa, Sí, aquí en México. fácilmente encontrable, se puede encontrar fácilmente Muy en la fácil Porrúa, de y hecho. muy barato en Sí, realidad. aparte. Aquí en Monterrey tenemos, si no mal recuerdo, tres Tres sucursales de la Porrúa. sucursales de Porrúa, exactamente. Sí, y bueno, hay otras obras que, bueno, comentaste que no son tan conocidas, pero que vale también la pena de acercarse y conocer Hay un para libro que también se conoce, ese está editado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es el libro de memoriales, se conoce, ¿no? O Sí. el libro de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella. También es un texto editado, revisado por Edmundo O'Gorman y publicado por, ya decía, ¿no? El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muy También bien. valdría la pena, son textos muy baratos, son textos de una riqueza muy, muy atractiva, sobre todo la información, ¿no? Muy bien. Y bueno, también comentarles que por internet este tipo de obras de trabajo están disponibles de forma gratis porque son los escaneados, los libros, los textos originales escaneados y lo podemos encontrar directamente ahí por páginas como de España. Entonces nada más se trata de googlear y se encuentra fácilmente. Vamos a cerrar el programa ahí con un par de noticias. Primero, en cuanto a exposiciones, sabemos que, bueno, ya apenas van a regresar los estudiantes a clase. Entonces, todavía no hay muchos eventos académicos que digamos, pero comentarles lo que es la exposición Rostro de la Divinidad del Museo Maya de Cancún, que se va a terminar en esas semanas. Por si no han visto esta exposición, está hermosa. Viajó a través del mundo, de hecho. Y vale la pena conocerla. Y también la exposición México Artístico, Diversidad Cultural Indígena en el museo, mi museo indígena en Paseo de Reforma, allá en el DF, la colonia del Hipódromo. Ahí viene esta exposición. Y bueno, recordando ahí tu libro, el título y la editorial para que lo podamos conseguir. Sí, el texto es La Escritura, Símbolos de Conversión en las Crónicas Novohispanas, escrito por Alejandro Tapia Vargas y publicado por Editorial Trillas. Muy bien, bueno, agradecemos a Alejandro su participación, gracias a Gracias Checo por la invitación. en los controles ahí y pues esperamos sus comentarios y hasta la semana próxima, hasta luego. Raíces.